Radio Calles y Cuerpos. Con nuestra voz recuperamos los espacios públicos. Las mujeres y cuerpos disidentes recuperando la radio y los espacios públicos. Recuperamos la calle con nuestras manos, con nuestra piel, con nuestro cuerpo, con nuestra voz. Comunicación popular feminista en espacios públicos. En Diálogos Feministas conversamos con Leiri Rodríguez, del Parque Uliaco Lore Barazac, en barrio Ulía, San Sebastián, País Vasco. Escuchemos. Trabajo voluntario totalmente, o sea, puro y duro. Y bueno, pues ahí hacemos malabares, ¿no? Hay gente que está más implicada, otros pues tenemos pues más vamos por fases, ¿no? Hay momentos en los que yo me puedo implicar más o menos, y bueno, pues también cambiando eso y siendo conscientes o intentando ser conscientes de hasta dónde llegamos y a dónde no. Y es en crisis un poco con todo el proyecto y así, con muchas dudas y con bastantes reticencias a cómo, qué es lo que está pasando y qué rumbo deberíamos tomar. Entonces igual nos doy como la visión más positiva, pero bueno, hemos pasado unos años muy duros, trabajando solo unas 4 o 5 personas, porque todo nos ha llevado un mogollón de desgaste lo del ayuntamiento, ¿no? Hombre, porque claro, lo que tenemos que hacer es gestionar, o sea, cuidar un parque de 14.000 metros cuadrados como este. Uh-huh. Y luego teníamos que ir en contra de un proyecto urbanístico de un ayuntamiento como el de Donosti. Y luego encima nos pues llenar el resto de actividades, de cosas, claro, y de contenido, ¿no? Para que no lo... Entonces, pues estábamos unas 4 o 5 personas en realidad, pero que luego también, todo hay que decirlo, los días que hacíamos fiestas, autolanes y así, pues ya sí se volcaba pues más masa, ¿no? Entonces igual llegábamos como a 20 personas que ayudaban y eso. Uh-huh. Y ahora, pues en otoño del año pasado hicimos un proceso de participación que se llamaba Hacerme Ayuda tu Parque, ¿qué quieres en el parque? No, pues porque ya se nos acababa este periodo de 4 años y... Joder, también pues para no perpetuarnos en un proyecto que quizá estaba desconectado de lo que los usuarios del parque uh-huh. querían. Y entonces, bueno, lo que quedó súper claro en ese proyecto para mí era que este es un parque, que todo el mundo quiere que esto siga siendo un parque, pero un parque diferente, un parque social, ¿no? Un parque que sirva para establecer relaciones y que seamos un poquito nosotros quienes tomamos la iniciativa y asumamos la responsabilidad de cuidarlo y de gestionarlo. Entonces, después de ese proceso, pues el grupo motor, vamos a decir, se ha abierto, ahora somos más gente, pero, pues, ¿qué pasa con las organizaciones en el siglo XXI y la sociedad líquida? Pues a mí me parece que pues, somos ahora mismo un grupo de WhatsApp. Pero ha sido un proceso muy bonito también ese, porque al principio yo llevaba más como el peso también de la huerta y así, y eso ha ido cambiando, y la gente que al principio participaba en la huerta sin tener conocimientos, es ahora quien hace la planificación, quien se ocupa de ayudar a los demás y así. Entonces, en ese proceso, pues hemos hecho, sí que es verdad que hemos hecho algún taller formativo con una asociación de agricultura ecológica de Gipuzkoa, aquí de la provincia, y bueno, pues nos hemos ido capacitando un poco, y luego es verdad que mucha de la gente que llega, pues viene con ganas de aprender. Es una cosa que se puede hacer sin subvención pública, uh-huh. que aquí lo que cambia las cosas y lo que es un punto de inflexión es el grupo de personas. Yo creo que es muy curioso porque sí que es verdad que este es un proyecto en el que participan con mucha diferencia más mujeres. Entonces es curioso también que la edad media de esas mujeres, no sé si edad media, pero el perfil son madres que tienen hijos e hijas desde 0 a 10 años. Entonces, ¿qué pasa? Que nos encontramos con madres preocupadas mucho en el bienestar y en la salud de sus niños y niñas, y en que pues puedan correr y yo qué sé, andar en un espacio como este, y saben de la importancia y por eso se implican, pero también es un perfil que no tiene mucho tiempo, que está hasta arriba de cosas, de estrés y así, y sobre todo para mí, y lo que me está costando últimamente es que no está politizado y no sabe participar. Pues no sabe qué es estar en una reunión, no sabe qué es la dinamización de las reuniones, no sabe qué importante es llevar a un acta. Nunca es prioritario formarnos en nuestros modos, ¿no? Y eso, pues... Pues es una cosa que me está estoy empezando como a plantearme de, bueno, yo mi posición aquí cuál es, ¿no? Estoy haciendo un trabajo de resistencia y esto igual puede servir para ayudar a que otras personas tengan una actitud más crítica o así, o de plano, este colectivo tiene más fuerza que yo y tiene que seguir su camino y tiene que seguir su proceso, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esas son un poquito las cosas que yo ahora en mi interior tengo en mi espalda ahora, ¿no? Porque tengo como unos días en los que me duele la espalda y me he dado cuenta que es un poquito por cómo me estoy encontrando aquí y hasta qué punto pues puedo estirar eso, y es un trabajo de resistencia en el que yo decido quedarme para el barrio, por mí, por los demás, y que no es como altruista, sino, o sea, como también, o sea, ser consciente de la realidad en la que vivimos y cuál es, qué es cambiarla, ¿no? Esta entrevista se realizó en la ciudad de San Sebastián del País Vasco, en el marco del conversatorio Transformando la comunicación desde el feminismo, organizado por la asociación Sorgin Lore en el mes de junio del 2019. Comunicación popular feminista en espacios públicos. Vos también podés proponer y usar esta radio. Nos puedes contactar al correo radiocallesycuerpos.cr@gmail.com.